araña. Riff araña. Corviños en la valla definen la acción. Corpus soldado, vaselina termofría. Alguien a lo bonzo bailotea. Te reconozco sobre los hombros un Tony. Chispas en la risa de los brackets. Pulpa de mango chorrea por tu boca. Freno en las encías para no comerte. Soy tu admirador, pero no tengo principios. Después de ver, poder tocar. Salgo de patrulla con mi antorcha por la fiesta. Sigo el hilo luminoso de tu tanga. Máscara de gas cuesta como contraseña. Comunicación injerta en chip transmisor. Te encuentro desnuda sobre un pony emitiendo protoplasma y no filucas. Curva de la muerte, somos de la misma especie. Te voy a dar hasta que agarres ritmo. Soy tu admirador, pero no tengo principios. Necesito, después de ver, poder tocar. Crece el rumor de la ciudad y como un plano que se inclina hacia un lado. Van cayendo todos juntos, unos sobre otros, y fue así como terminamos pegados. Crece el rumor de la ciudad y como un plano que se inclina hacia un lado. Van cayendo todos juntos, unos sobre otros, y fue así como terminamos pegados. Yeah, this is real life. Okay, now I have two fingers. Good. Now four fingers. You feel good? I can't see anything. Yes, you can. Stay in your seat. riff, porque es riff y araña. Todos mis amigos se quieren suicidar. Todos mis amigos se quieren suicidar. Todos mis amigos se quieren suicidar. Araña en el riff araña. Es una creación del hombre, 400 razas y contando. Todas y cada una de ellas diseñadas por nosotros, para nosotros. El perro es más variado en tamaño y comportamiento que cualquier otra especie en el planeta. Thank you. estar con mi perro. El habla no vale los demás. Ya lo sabremos, ya nunca lo sabremos. Si te olvidaste, yo sufro mal. Ya lo sabremos, ya nunca lo sabremos. Si te olvidaste, yo sufro mal. Si te olvidaste, yo sufro mal. Si te olvidaste, yo sufro mal. Si te olvidaste, yo sufro mal. ¿Quieres conocer la lista de canciones semanales? Visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Ballera china 6 por 10 de regalo, de remate. Hey!